Algunos se han encontrado con dificultades para definir este liderazgo de Perón. Desde el marxismo se habló de bonapartismo. El bonapartismo es una forma de gobernar donde el que gobierna, el grupo o el líder o la burocracia que gobierna, parece que estuviera por encima de las clases sociales. No representa directamente a ninguna clase social. En este caso, Perón representaba a los empresarios, y los empresarios más conscientes se daban cuenta que era su representante, pero también representaba a los trabajadores, y los trabajadores consideraban que era su representante y que era su representante exclusivo. Perón decía, los trabajadores son la columna vertebral del movimiento, y también representaba a los militares nacionalistas, industrialistas, a través de una conducción pendular muy difícil, que evidentemente entró en crisis a partir de la muerte de Perón. Por eso hay ahora uno dice, si alguien le dice yo soy peronista, uno tiene que preguntarle qué clase de peronista es, porque puede ser. Perón contenía todo, contenía a Cuca adentro, con una posición de izquierda revolucionaria, después Cuca se va haciendo marxista además y pro-cubano, y tenía Jorge Antonio, que era un millonario. ¿Cómo se compaginaba Perón para contener todo eso y poder liderarlo a través de una conducción pendular, que es la característica de estos gobiernos de tipo bonapartista, ¿no es cierto? Es decir, apoyar alternativamente, conformar alternativamente a distintos sectores de su movimiento, pero enfrentando totalmente ese movimiento a la vieja oligarquía terrateniente, al capital británico, al que prácticamente desplaza del país, y no aceptando la influencia del capital norteamericano, que trata de reemplazar al británico. Por eso la lucha en el 45 de Perón O'Brien, Estados Unidos quiere reemplazar la influencia inglesa en Argentina, con las dificultades que Argentina y Estados Unidos tienen economías competitivas, y no era tan fácil eso, como en el caso de Gran Bretaña, que podría conformar a la economía argentina como una economía complementaria de la de ella, ¿no? Venderle productos industriales y comprarle carnes y cereales baratos, ¿no? Esto que Perón llamaba el arte de la conducción es realmente muy singular, merece ser analizado y estudiado. Algunos lo consideran oportunismo, simplemente picardías de Perón, pero en realidad es la conducción de un gran frente policlasista, que no se puede conducir como se conduce un partido. Un partido generalmente bastante homogéneo se lo conduce con un proyecto de ese partido. Acá el proyecto era nacional, Perón incluso a su vuelta cree que debe ampliarlo lo más posible, tratar de lograr el apoyo de las clases medias, por ejemplo, de Llorazo con Balbín, por ejemplo. Pero evidentemente hay sectores que son renuentes a toda vinculación con los trabajadores y con los sectores más desamparados, ¿no? Y se crea esa situación, ¿no es cierto?, donde Perón y Evita son los dos personajes más amados en la Argentina en el siglo XX, y también los más odiados por la oposición. Este odio llega hasta el secuestro de Evita, llega al golpe del 55, al bombardeo del 16 de junio, llega a los intentos de matar a Perón, que fueron varios, no solo en el bombardeo, sino en el exterior, donde trataron de llegar al asesinato político. Y que se verificaron, y se verifican todavía hoy, cuando hay determinadas cosas que hizo el peronismo, como la nacionalización del comercio exterior, por ejemplo, o los precios máximos, o la política latinoamericana, que son vistas por las clases dominantes como alteraciones del orden, ¿no? Como peligros a sus privilegios, ¿no?